Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Ahí estamos, del otro lado de la línea se encuentra Luis Virgilio Sánchez, quien es abogado, vicepresidente de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina. Buen día, Luis, ¿cómo te va? Laura te saluda por este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, encantados de saludarlos. Bien, acá estamos. Bien. Bueno, Luis, ¿cómo has tomado la noticia después de una mesa de diálogo, después de 8 meses, de muchos meses y jornadas de espera para la liberación de las Lamiens? ¿Cuál es tu mirada, Luis, en este momento? Bueno, nosotros en principio estamos felices de que nos hayan hecho lugar a la excarcelación, porque La verdad que la gremial se sentía ya después de tantas frustraciones, ¿no? Porque fueron muchos pedidos, nunca estuvieron dadas las condiciones objetivas para que las Lamien estuvieran detenidas, y esto lo planteamos de manera jurídica en varias instancias, pero bueno, finalmente nosotros nos juntamos el domingo con la gremial de abogados, decidimos que no íbamos a esperar a que la justicia homologue el acuerdo para pedir que se extinga la acción penal, sino que ya con la existencia de ese acuerdo, con la suscripción del acuerdo, nosotros ya íbamos a pedir la excarcelación, sin perjuicio de que después seguiríamos con las instancias judiciales para que se homologue el acuerdo y se extinga la acción penal. Así que bueno, nosotros recibimos justo el mismo día, lo despachamos a la noche del domingo, lo colgamos al escrito y tuvimos el despacho en el día de ayer, y a últimas horas se estaban notificando las mujeres de su libertad. Así que obviamente nosotros consideramos que es un paso muy importante, porque tampoco se puede hablar de diálogo cuando una de las partes se las tiene sometida privada de la libertad. Es decir, cuando nosotros establecemos que hay un acercamiento o un diálogo entre dos partes que están discutiendo una cuestión política como es la cuestión territorial, no puede una de las partes estar privada de la libertad, porque si no, es un diálogo que está condicionado, ¿no? Tal cual. Así que esto, creo que más allá de quitarle, que recuperaron la libertad las mujeres mapuches, también le da un aire para que pueda este diálogo prosperar y llegar a buenos puertos, ¿no? Una de las cosas, celebramos que por fin y a lo largo de todo este tiempo, los sufrimientos, los padecimientos de las Lamien y sus niñeces, puedan ser un poco dejados de lado, recuperados, sanados en espíritu, en cuerpo, por un lado con la libertad, pero también nos preguntamos cómo sigue, ¿no? Cómo van a venir estos próximos tiempos. En la mesa de diálogo se hablaba del retorno, que es otro de los temas que queda, es el retorno al Rehue, de la Machi Betiana, y por otro lado el reordenamiento territorial, y además, estábamos leyendo recién, siguen los hostigamientos por parte de la Junta Vecinal, ahí que comanda Diego Frutos, más otros legisladores de Juntos Somos Río Negro y otros más, que, están ahí listos y dispuestos para seguir acicateando esta situación y la continuidad. Es como que no les alcanza, ¿no?, que los padecimientos ni ver ese reconocimiento, y eso es donde nos quedamos impávidas y impávidos de ver qué pasa, ¿no?, cuál es la situación, cuáles son los intereses, el no reconocimiento. Lo veíamos a Frutos ahí fuera de la mesa de diálogo en Buenos Aires con otra persona más, hostigando a las Lamien que estaban ahí afuera, a las organizaciones, ¿no? Complicado, ¿no, Luis? Seguro, es complicado. Nosotros sabemos que eso no va a mermar, porque ellos representan intereses, es decir, ellos representan intereses inmobiliarios, y además, en esta puja de intereses, yo siempre explico que los derechos, cuando son reconocidos, si no se ejercen, es como si no existieran. Por eso que atrás del reconocimiento de un derecho, y bueno, nace también un sostenimiento mediante una lucha. Y bueno, y el derecho territorial de las comunidades no es que valga menos que el derecho a la propiedad privada que está reconocido en el artículo 17. Uh-huh. Son dos derechos y de la misma jerarquía, uh-huh. El otro está reconocido en el artículo 75, inciso 17, y la única diferencia que existe entre los dos estamentos constitucionales es que uno está destinado a una gran mayoría y el otro está destinado a una minoría. Uh-huh. Entonces, en la medida en que la sociedad comprenda que lo que no es que un derecho valga más que el otro, sino que hay derechos que se reconocen mediante luchas a una minoría, y que en realidad esos son los que merecen la mayor atención. Porque si vos escuchás a este tipo de personajes como vos mencionás, uh-huh. que en Consenso Bariloche, incluso actores políticos como el caso de Pichetto y otros representantes que digamos que son políticos que han estado en el Senado de la Nación, uh-huh. y que ellos dicen que la propiedad privada está en riesgo, lo cual es una falacia total. No está en riesgo la propiedad privada, jamás va a estar en riesgo, porque aparte, a ver, hay que decirlo como es, el sistema está hecho para proteger la propiedad privada, las cárceles claro. están hechas para proteger la propiedad privada, incluso uh-huh. hasta el sistema penal. Entonces, si hay algo que no está en riesgo en este mundo, no estoy diciendo en este país, en este mundo, si hay algo que no está en riesgo es la propiedad privada, está sobreprotegida. Uh-huh. Lo que uh-huh. sí queda es respetar, si nos consideramos, ya que hablan tanto de la República y se consideran republicanos, es decir, es respetar que la Constitución reconoce derechos de minorías y que esas minorías, digamos, obviamente van a luchar como cualquier, digamos, colectivo para reivindicar y ejercer esos derechos que le ha dado la Constitución y que le han dado diversas luchas. Entonces, obviamente, estos sectores lo que hacen es, como son refractarios a ese tipo de intereses, porque van, colisionan con otro tipo de intereses que representan ellos, es decir, intereses inmobiliarios, o sea, a ellos no les interesa el bosque, preferirían tirar abajo, digamos, lo hemos visto en Villa Langostura, en otros lugares donde sí. representamos a comunidades mapuches, que siempre hay intereses inmobiliarios, hoteleros, de distinta índole, digamos, para sostener este tipo de proclamas uh-huh. En contra de las comunidades. Entonces, esto es lo que está en discusión, lo que está en juego, en definitiva, es un debate político donde, obviamente, las comunidades mapuches están en inferioridad de condiciones, porque, digamos, son grupos poderosos, que manejan uh-huh. dinero, uh-huh. que tienen medios, que están metidos en sectores del Estado. Entonces, bueno, creo que para esto va a seguir. Nosotros, más allá de que nos alegramos de que obtuvimos la excarcelación, sabemos que la lucha continúa. Uh-huh. Tenemos hasta el 9 de junio para presentar este acuerdo, para homologarlo. Uh-huh. Es posible incluso que hasta la fiscal Echepare, si es consecuente con lo que ha hecho hasta aquí, es decir, ella se opuso a que se suspendiera el juicio para que se armara la mesa de diálogo. Sí. Así que es posible uh-huh. que quizás también se oponga uh-huh. a este acuerdo y que escuche estos reclamos que dicen estos sectores. Nosotros, obviamente, vamos a seguir adelante. En la mesa de diálogo se tienen que cumplir, tiene que seguir, porque tienen que cumplirse. Más allá de que esta etapa principal que a nosotros nos preocupaba, que era que ellas estuvieran en libertad, ya está cumplido. Nosotros queremos que termine el proceso de criminalización, porque no podemos discutir un tema político con el código penal uh-huh. en la mano. Los uh-huh. temas políticos se tienen que discutir en forma política. Si una de las partes está criminalizada, no vamos a estar como siempre, es decir, en la época de la conquista era digamos rendición o muerte, ¿entendés? Exacto. O sea, es así. Sí, así. Bueno, eso uh-huh. entonces uh-huh. El proceso de criminalización expresa esto, es decir, o acordás o te criminalizo. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos que procurar transitar estos conflictos que van a existir porque porque insisto, existen y van a seguir existiendo estos grupos y estos intereses, pero por un camino, de, digamos, político y no, no a través del Código Penal. Estaba pensando que la situación de las Lamien, de sus niñeces, de en general de la Lof Lafken Huincul Mapu, tal vez se siente un precedente en nuestro, en este territorio que hoy llamamos República Argentina, ¿no? De, por un lado, de cómo el Estado ha avasallado los derechos a través del poder político, el poder económico, el poder judicial y también el poder de las fuerzas de seguridad con el decreto de el comando unificado para instituirlo en ese lugar. Y por otro lado también todo lo que generó por la situación de las Lamien y sus niñeces desde aquel 4 de octubre, ¿no? La lucha, la organización de otras comunidades, de referentes de pueblos originarios, de otros lugares de la República, como así también comunidades, organizaciones del pueblo mapuche, mapuche tehuelche, otras organizaciones sociales como acá la Red Territorial de Junín y San Martín de los Andes, digo, se ha generado toda una movida para decir nunca más, costó muchísimo desde el lado judicial, desde ustedes, desde los abogados, abogadas, también costó muchísimo, pero se logra llevar al gobierno a sentarse en un momento clave, ese 1 de junio, ante decir hasta acá llegamos, y también la palabra de las Lamien, ¿no? No soportamos más esto. ¿Crees que es así, Luis? Sí, sí, yo creo que es un momento bisagra, realmente, primero, es algo inédito que el Estado Nacional por primera vez reconoce un lugar sagrado de la comunidad mapuche, porque en realidad no, digamos, este reconocimiento en su momento siempre fue descalificada, la Machi, también por estos sectores, por los motivos o por lo que motivaba a ellos a sentarse en ese lugar. Entonces, en primer lugar, tenemos un reconocimiento. ¿Pero por qué hace también el Estado Nacional este reconocimiento? Porque este reconocimiento se obtuvo judicialmente también, porque no olvidemos que cuando se elevó la causa a juicio y cuando se dispuso, cuando se clausuró toda la investigación, la jueza federal que estaba en ese momento, que si bien ordenó las prisiones de las Lamien, pero debió reconocer que ese lugar estaba, o sea, ordenó al Estado Nacional a custodiar el Rehue, y había obtenido un reconocimiento jurídico esa situación. Ahora le está dando un reconocimiento ya más político, porque ya en una cláusula de un acuerdo está reconociendo ese la legitimidad de la comunidad Huincul Mapu para estar en ese lugar, refiriendo obviamente para que la Machi vaya, regrese al Rehue, y también está todavía en la mesa de diálogo, que todavía no está cerrada, porque hay que ver las tierras donde va a ser reubicado el resto de la comunidad. Que eso es parte todavía de una etapa, porque no está cerrada todavía la mesa de diálogo, sino que son etapas. Hasta el 9 de junio nosotros tenemos tiempo para presentar este convenio ante la justicia para que se homologue judicialmente, y después va a seguir la mesa de diálogo para ver cómo se instrumentan todos estos compromisos que asumió el Estado Nacional, entre ellos la reubicación de la comunidad. Entonces, obviamente, ahí todavía hay mucha agua por correr debajo, ¿no?, del puente, porque, bueno, seguramente van a reunirse y van a afinar las condiciones que se van a ir cumpliendo. Y bueno, eso es una tarea colectiva que está abierta, que está en este momento en tránsito, y que, bueno, que es muy importante. Tal cual. Y con respecto al Rehue, Luis, ¿qué tienen información, trabajo? ¿Se había quedado en esta semana de ir a ver la zona, ir a ver el lugar? ¿Hay algo que sepas a partir de este avance? No, la última noticia que nosotros habíamos tenido del Rehue fue que había sido vandalizado justamente antes de esta reunión. Y nosotros no sabíamos qué iba a suceder el 1 de junio. Sí denunciamos la vandalización del Rehue como una profanación de ese lugar, como una provocación y obviamente una desatención por parte del Estado porque había incumplido con el cuidado que le había encargado incluso la propia jueza, ¿no?, de custodiar el lugar. Entonces, bueno, pero finalmente se llegó al diálogo. Ellas recién fueron liberadas ayer, a última hora, así que, bueno, esto está, todavía no tenemos definiciones en relación a eso, pero bueno, lo que ya sí es claro es que, en principio, Betiana Colván y su familia van a sentarse en ese lugar. Veremos cuándo, eso tendrás que hablarlo con ellas, o con el grupo, o con la comunidad. Y bueno, y después veremos, no sé, cómo continúa. Los pasos, ¿no? Pero importante la movilización que se dio, bueno, en todos estos tiempos, pero ahí durante la mesa de diálogo aquí en San Martín de los Andes se tenía previsto con anterioridad desde la red territorial un foro en el marco del 3 de junio, ni una menos, y fue bajo el lema el 3 de junio no hay ni una menos con presas políticas mapuche, ¿no? Y se desarrolló mucha cantidad de gente, un día tremendo también temporalmente, pero pudimos transmitir y eso también nos íbamos dando cuenta de la fortaleza, ¿no? Y hubo un momento en el foro en que a la mañana el equipo de salud de la red territorial que tenemos entendido que en la mesa de diálogo los fundamentos de por qué debían ser liberadas, el estado de salud integral de la Machi, las Lamien y las Niñeces, fue puesto también en la mesa de diálogo como fundamentos, y a la tarde se pudo conectar con las Lamien, e inclusive a Andrea Despo, que fue liberada hace tiempo ya, tenía previsto llegar a San Martín, no pudo pasar por la RUCA, y justamente en ese momento pudimos conectarnos con ellas, y expectantes, ¿no?, en esta situación, ver cómo se iniciaba esta semana, en qué momento iba a ser, todos mirando así medio de costado, ¿serán liberadas?, ¿funcionará lo de la mesa de diálogo? Porque después de todo este tiempo, todo el mundo, como dice el dicho, cuando te quemaste con leche, ves una vaca y llorás, más o menos, ¿no? Porque la situación complicada y todo esto de estirar en el tiempo es una postura política también, ¿no? Seguramente. Nosotros ya habíamos planteado la situación y obviamente que la mesa se desarrolló 2 días antes del 3 de junio y digamos, transitar políticamente, yo creo que ha habido un trabajo también de la Secretaría de Derechos Humanos, también de la Mujer, del INAI, que obviamente fueron parte también de esa mesa de diálogo, pero bueno, obviamente hay una, el resultado de esa mesa de diálogo fue de alguna manera empujada por la lucha, ¿no?, por los reclamos de distintos sectores que planteaban esta incoherencia, ¿no?, de que nos pasamos haciendo actos conmemorando, tema de los derechos de la mujer, de género, y tenemos a las tres también detenidas políticamente, además, sin que haya condiciones objetivas en lo jurídico para que estén. Entonces, bueno, creo que esto también talló en que cuajara este acuerdo el tal día cual. Primero. Ayer nos contaba Orlando Carriqueo del Parlamento Mapuche Tehuelche que fue un momento clave en la mesa de diálogo del día jueves, en la postura de Pérez Esquivel y de Norita Cortiñas, hablándole a Pietragala y, bueno, al representante de Parques Nacionales, que en escalada de jefaturas el ministro de Ambiente de Naciones, Juan Cabandier, hablando de ustedes, son hijos de desaparecidos, conocen el terrorismo de Estado desde su niñez, nacieron en centros clandestinos de detención y hay una niñita que nació bajo el control del Estado, pero no el mejor, sino encarcelada en un hospital, digo. En todo eso, ese momento fue, ahí se fue a un cuarto intermedio y fue un momento clave y de un cachetazo de derechos humanos así hacia los funcionarios, ¿no? Sí, fue fundamental, la verdad, el lugar donde se hizo además, que es en la ESMA, y aparte teniendo en cuenta a Cavandié, que digamos que ha sido totalmente refractario a llevar adelante acuerdos, digamos, quien ha conspirado durante este trayecto para que se fraguaran los acuerdos. Así que yo creo que Norita Cortina seguramente con su historia y con su presencia en el lugar, evidentemente ha llamado a la reflexión, ¿no? A los funcionarios. Yo sí considero, como vos, comparto que ella ha sido clave en esto, ¿no? Su participación. Tal cual. Bueno, Luis, era saber cómo está la situación, con qué se va a seguir desde el lado de la gremial, y bueno, no sé si nos quedó algo más, pero desde acá te mandamos un abrazo muy grande y la vamos a ir siguiendo para que no se escape el menor detalle posible para el buen vivir de la comunidad Lafken Huincul Mapu, de la Machi, del regreso al Rehue y de las Lamien junto a sus niñeces, ¿no? Y que pueda haber un poquito, si se puede decir, de reparación ante esta situación que han vivido estos 8 meses, esperando un futuro mucho mejor, pero el futuro es en este segundo para adelante, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, saludos a todas las compañeras, la Mien y a la audiencia. Te mandamos un gran abrazo, Luis, hasta luego, gracias. Hasta luego. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.